aguante, gracias a ti. Desbordando amor, empañan tu mirada y recorre tus mejillas hasta morir en tu boca. Y tu corazón se agita recordando aquel momento en que tú y yo hicimos el amor bajo un claro de luna y una estrella fugaz iluminaba tus ojos y un viento desde el mar susurraba tu nombre. Desbordando amor, empañan tu mirada y recorre tus mejillas hasta morir en